un recolector en la ciudad de La Falda, una inversión de 100 millones de pesos que busca de alguna manera darle un norte a la cuestión de la recolección en esta ciudad que no para de crecer. La palabra en este caso de Luciana Pacha, intendenta a cargo del municipio por, bueno, licencia por parte del intendente Javier Dieminger. La escuchamos. Bueno, Luciana Pacha, intendenta en funciones, en un momento en el que realmente el país se está ajustando, que hay esfuerzo, La Falda presenta una inversión importante con este nuevo camión compactador. Sí, así es, Juan. La verdad que, bueno, nos pone muy contentos poder haber adquirido esta unidad que realmente era necesaria. Y obviamente agradecer a los contribuyentes, porque la realidad es esa, ¿no? La administración pública se nutre del aporte de los contribuyentes para obviamente brindar los servicios correspondientes a una comunidad. Y en este caso, bueno, incorporar a la flota un camión recolector, compactador, bueno, era de gran necesidad. La ciudad está creciendo y la verdad que los recorridos y demás tenemos que reforzarlos. Así que, bueno, estamos acá presentando en el día de hoy esta compra. Que fue una compra directa, aprobada en su momento por el Consejo Deliberante, una compra que tiene un monto de 100 millones de pesos, perdón, donde, bueno, se ha podido pagar de contado, así que la verdad que con el gran esfuerzo que hace el contribuyente en este caso, poder llegar a tener esto es muy importante para la ciudad. Bueno, en un momento, digamos, en que hubo que ordenar las cuentas, ¿dónde va a poner la municipalidad, la gestión actual, el esfuerzo para ajustarse a lo que estamos viendo, estos recortes, bajan la coparticipación, la situación económica? Sí, la realidad es que, bueno, en esta oportunidad, como bien, bueno, comentaba recién el secretario de Hacienda, los municipios, en este caso La Falda, recepta por ahí más recaudación en los primeros meses, enero y febrero, ya sea por lo que son las tasas, el pago por adelantado del semestre y, por supuesto, en lo que es el complejo recreativo Siete Cascadas. Entonces se decidió en este contexto poder invertir ese dinero teniendo en cuenta los aumentos que va a haber de acá en adelante. Entonces la verdad que era necesario y conveniente hacerlo en este momento de esta manera. Así que en ese sentido, bueno, los esfuerzos van a estar puestos, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con los servicios que tiene que brindar el municipio a la comunidad. Por eso se van a reajustar todos los circuitos de recorrido de recolección y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo que corresponde al municipio, ¿no? Como servicio indispensable. Y obviamente se ajustará en otros servicios que quizás son extras, que por supuesto, bueno, va a haber una evaluación pertinente en su momento con las secretarías correspondientes. ¿La Falda sigue depositando los residuos en la misma planta de transferencia que está aquí en la ciudad por el momento? ¿Esto se mantiene así? ¿Hay un plan de trasladar eso? ¿Cómo está funcionando? Sí, por el momento se llevan a nuestra planta y hay traslado de residuos a una planta que está en Cosquín. Específicamente ese detalle te lo puede brindar, aquí está presente, bueno, el subsecretario de Obras Públicas, para darte específicamente los circuitos, los recorridos o las veces que se lleva este traslado a la planta de Cosquín. Muchas gracias. No, gracias a vos. Escuchábamos la palabra de Luciana Pacha en el día de hoy y también algo de lo que nos decía Juan Pablo Fauda, secretario de Obras Públicas de esta localidad, sobre el tema de la basura, cuestiones que tienen que ver con servicios públicos. El tema de que vamos a hacer una aplicación para que el vecino colabore en esto de la recolección del residuo y que tenga online la posibilidad de ver el camión. Presidente del bloque junto. Asidero. Bien, ¿cómo estás? Bueno, sin duda muchas demandas, ¿no?, de una ciudad que es muy grande y que, bueno, tiene muchas cosas pendientes. Bueno, pero hablemos de la basura por ahora. Sí, bueno, un poco lo que decía Ignacio, el camión es parte de un proyecto integral, como dice la inscripción en la caja del camión, nuevo camión recolector. Es un programa que estamos trabajando, que ya se detalló un poco en el presupuesto 2024, que incluye la incorporación de un nuevo vehículo. Un nuevo cronograma, como estamos trabajando, con la intención de aumentar la frecuencia en distintos lugares, la intención es trabajar en una ordenanza de grandes generadores para tratar de una forma especial a grandes generadores de RCU, como hoteles, colonias o gastronómicos. Y acompañado de eso, también, como hablábamos de trabajar en origen, no solo en el reciclado, sino también en la coordinación de cuándo se saca la basura y características más propias de esta actividad. Tenemos pensado desarrollar una aplicación para que cualquier vecino pueda ver en tiempo real en dónde está el camión, si ya pasó, si ya no pasó, con el fin de ordenar también un poco el recorrido. Y la idea siempre es de que la basura esté el menor tiempo posible frente al domicilio. Bueno, eso es un adelanto interesante. Como responsable de obras públicas, sabemos que, bueno, hemos hecho un par de notas donde vos planteabas que tenías que hacer todo un estudio. Bueno, la palabra de Juan Pablo Falda, secretario de Obras Públicas de la localidad de La Falda, planteando un poco cómo se va a orientar.